changa, como la baila Yolanda y caramba. Qué rica es la pachanga, pachanga, como la baila Yolanda y caramba. Yo aquí te la toco, tú a mí me la bailas, así tú y yo gozamos la rica pachanga. Y como tú la bailas,